efectivamente, aquí estamos con el señor gobernador, una comitiva incluyendo al secretario de Turismo y al alcalde de Mazatlán, pues buscando que se incrementen los llegados de los cruceros tanto a Mazatlán como al puerto de Topolobampo, y pues con una agenda muy cargada con los principales directivos de las empresas navieras. El día de ayer fue un día muy favorable, tuvimos reunión con Simon Dowes, que fue el primero que creyó en la ruta de Topolobampo y el primero también que regresó a Mazatlán cuando se recuperaron los cruceros. Está muy interesado en probar de nueva cuenta el itinerario que llegue al puerto de Topolobampo. Le mostramos los avances que se han tenido con los nuevos productos, como el desarrollo del Maviri, como el nuevo malecón de Topolobampo, el desarrollo que ha tenido el fuerte y la villa de Ahome, y muy entusiasmado quedó muy formalmente de visitarnos en el mes de octubre para él personalmente recorrer cuáles son los nuevos atractivos y darnos la oportunidad de que de nueva cuenta Holland America regrese al puerto de Topolobampo y que sigan también incrementándose las llegadas. El gobernador ha hecho un gran papel al recuperar la seguridad, pues eso habla de la gran labor que se ha tenido en la planeación turística. Hoy se trata de fortalecer lo que es el itinerario del Mar de Cortés y pues meter a Topolobampo junto con otros puertos como La Paz, Loreto y Guaymas, que a pesar de que pues no están en Sinaloa, sí nos fortalecen como región para tratar de recuperar ese itinerario de las navieras y pues hacer que sea negocio para ellos y también lógicamente para nuestra región. Eso es muy importante, se tiene una derrama, pues imagínate nomás, de 100 a $200 por pasajero, y estamos hablando de cruceros que traen hasta 3.500 personas en un solo barco, más la tripulación, que son alrededor de 2.000 personas, que de un día para otro pues llega una derrama muy importante. Bueno, aquí el gobernador ha encabezado un esfuerzo importante porque se recuperen en Mazatlán los cruceros, pues hoy le toca a Topolobampo. Nosotros ya tenemos amarrados 4 para el año que entra, esperamos que sean más. Esperamos que ese esfuerzo que se está haciendo por los 3 niveles de gobierno rinda frutos, y quiero aprovechar pues para decirles que han tenido un gran interés por lo que se ha desarrollado en el Maviri, y estando acá me he enterado con que se va a cobrar la playa el Maviri, quiero decirles que no hay nada más falso que eso. El Maviri va a seguir siendo gratuito para toda la gente y también para los cruceristas que lleguen. Lo único que se cobraría va a ser quien se quiera tirar de la tirolesa, $50 para tener un mantenimiento y conservación y que permanezca en buen estado este atractivo nuevo de la playa.